Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Aleida, que forma parte de la Asamblea Universitaria de la UASM. Muchas gracias, muy buenos días. Yo como integrante de la Asamblea Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, deseamos comunicarles que la comunidad de la UACM ha denunciado desde hace varios meses que inició esta crisis institucional una cantidad de abusos, la corrupción, la ineptitud de la rectora Esther Orozco. Sin embargo, no han cesado estos ataques a la comunidad. No se ha solucionado la crisis institucional que vive la universidad y por el contrario, esta se ha ahondado. Y se ha ahondado porque la rectora desde este tiempo ha pasado por encima de toda la normatividad que existe y que regula a la UACM, incluido tenemos la ley de la UACM, tenemos nuestro Estatuto General Orgánico y el contrato colectivo del trabajo. El ejemplo más claro, más reciente y más claro es el que ocurre contra nuestro compañero, el profesor Alberto Benítez Oliva, quien ha sido despedido ilegalmente pasando por encima de estas tres, por lo menos de estas tres normativas. La rectora Esther Orozco ha violado sistemáticamente la autonomía universitaria de la UACM. Recordemos que por eso inició o se desprende el conflicto en marzo, cuando intenta modificar la ley de la UACM para ser reelegida y para contratar a su arbitrio personal de confianza. Ahí es uno de los primeros momentos en los que arranca este movimiento en defensa del proyecto universitario y que continúa. Cuando el Consejo Universitario, un Consejo Universitario a modo, comprado por la rectora con una mayoría de 18 consejeros, dio un carpetazo a la revocación de mandato. Con esto generó y creó nuevamente, aceleró la crisis institucional en la que nos encontramos. No solo es la violación a la autonomía universitaria, el pasar por encima de nuestras leyes, el tener cooptado el Consejo Universitario y el utilizar a modo, absolutamente de forma corrupta, todos los recursos de la universidad. Se le ha demostrado a la rectora Esther Orozco la cantidad, la corrupción, el desvío de recursos que ha habido de la universidad, el nepotismo, y tiene por lo menos 9 causales de investigación comprobadas que hemos documentado en 2 expedientes que están a disposición de ustedes de prensa, para que revisen, ¿sí?, toda la corrupción, las anomalías que hay durante la gestión de Esther Orozco. Baste decir, y los hechos hablan, estamos hablando de 8 trabajadores despedidos ilegalmente, cerca más de 10 procesos laborales en curso, 2 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y son decenas, casi 50 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la gestión de Esther Orozco. Estamos hablando de estudiantes que han sido golpeadas, mujeres, por personal directamente ordenado, directamente relacionado, vinculado con la rectora Orozco. Estamos hablando de una comunidad irritada, confundida y hasta el hartazgo de sus políticas de represión, hostigamiento e incompetencia. Es pues Orozco una operadora política de intereses fácticos llamados jefe de gobierno Marcelo Ebrard y lideresa del sindicato de maestros Elbester Gordillo, perdón. Sí, en la UACM, a partir de esta, de este, de esta revo de este carpetazo a la revocación de mandato, ha caído y sigue cayendo cada vez más en esta crisis institucional en la que la comunidad está siendo rehén, ¿sí?, a través del chantaje político y económico. Cada vez que surge cualquier conflicto, como el cierre de planteles que realizamos hace 3 semanas, dice la rectora, saca comunicados anunciando que los recortes presupuestarios van a ser reducidos. ¿Sí? El presupuesto para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no está en cuestión, ¿sí? No debe estar en cuestión y no debe ser parte de un botín, de un chantaje político como el que ha estado ejerciendo. Otro de los, tenemos muchos diversos problemas en la UACM generados por la rectora Esther Orozco y su administración. Uno de ellos es la falta, el manejo enrarecido y oscuro de la información. En un comunicado aparecido hace aproximadamente 15 días, el domingo 28 de octubre, un domingo aparece un comunicado sin firma, extraño, de la rectoría, en el que anuncia a través de ese comunicado, publicado un domingo, un día no laborable, que el despido del profesor Alberto Benítez. Después de eso no tenemos más información, no contamos con información en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a pesar de que existe una oficina de transparencia, no responden, mandan basura cuando se les pide información. Y ¿cómo se llama? Recibimos nuevamente ayer, pudimos ver otro comunicado de rectoría que colgó en la página de la UACM durante solo 3 horas, en las que llama al profesor Oliva y a las personas, dice textualmente, a los profesores, a los integrantes de la comunidad que apoyan al profesor Oliva a reconsiderar nuestra postura. Nosotros le decimos a la rectora y a la administración actual que no vamos a reconsiderar la defensa a nuestro proyecto educativo, a nuestro proyecto universitario, y no vamos a reconsiderar la lucha y la defensa de nuestros derechos humanos ni laborales. Porque nuestra universidad sí contamos con una normatividad vigente, sí, y aplicable a que tiene que ser congruente con nuestra autonomía. El pantano sin reglas lo inventó Esther Orozco. No existe en la universidad falta de normativas para relacionarnos o para desarrollarnos como comunidad. La asamblea universitaria finalmente rechaza una vez más la actuación de Esther Orozco y anuncia que continuará en la lucha y en defensa de este noble y grande proyecto académico llamado UACM. Pedimos la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos, alto a las modificaciones de nuestro modelo educativo, basta de la corrupción de rectoría, por un consejo universitario que nos represente con dignidad, no más chantajes económicos a la institución y fuera Esther Orozco de la UACM. Asamblea Universitaria de la UACM, Autonomía, Educación y Libertad. Muchas gracias.